No puedo irme, hermanos, sin entregar esta carga. Alabado el nombre del Señor. He llamado esta noche, hermanos, al tema que Dios me ha motivado: una solemne advertencia. Y está basada en Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48. Busquen allí. Alaben a Dios mientras lo hacen. Alabanzas al nombre de Jesús. Aquí está el Señor, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Déjenme poner aquí el relojito, que me esté recordando que aquí el tiempo es limitado. Vamos a aprovecharlo. Capítulo 12, versículo 41 hasta el 48. Los que nos puedan ver y tengan la facilidad de hacerlo también, abra su Biblia. Esta noche de culto en muchos lugares, pero en las iglesias dejamos el culto para venir aquí. Amén, hermanos. Se suspendieron las actividades porque usted es una, usted es de todos. Alabado sea el nombre del Señor. Lo tienen ahora, Lucas 12, 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo el día en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Ore conmigo en esta noche. Buen Señor y Padre Celestial, muchas gracias por visitarnos en estos días, por permitir, oh Dios, este santuario. Esa parte externa que está en proyecto, Señor, que ha servido de albergue ya, Señor amado, prestando la utilidad para la cual se ha levantado, Señor, esta construcción. Gracias, amado Dios, porque con todo y esto ha sido insuficiente físicamente, y muchos más quisieran entrar, pero no hay lugar para ellos. Oh Dios, gracias por bendecirnos de esta manera. Gracias por visitarnos de esta forma que lo haces. Gracias por entregarnos tantos favores y misericordias, pero permítenos entender la responsabilidad que esto conlleva. Y en esta noche, Dios mío, antes de salir, antes de despedir esta gran fiesta espiritual, habla nuestra conciencia, nuestra vida. Gracias, Señor, por hacerlo. Aquí están tus siervos de siete zonas de aquí de Santander, hombres, oh Dios mío, llamados de ti, ubicados en lugares, en pueblos, en veredas, en barrios, en municipios y en esta gran ciudad. Señor, ayúdanos a todos, háblanos a todos esta noche, y permite que tu espíritu ministre adentro de cada corazón, de cada vida. Bendice los que están allá afuera, Padre. Bendice los amigos que han venido a esta reunión, y bendice la audiencia que es vasta, que es numerosa, que nos escucha y nos sigue a través de este medio que tú has provisto también. En el nombre de Jesús te ruego que uses mi vida y traigas alguna motivación, algún despertar, algún incentivo, alguna admonición, alguna advertencia, Señor, que despierte la conciencia letargada y que este pueblo se conserve para ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tome su lugar dando gloria y alabanza al que vive. Alabado sea Dios. A su nombre, gloria. Le dije solemne advertencia y la he llamado así porque la hace nuestro Señor Jesucristo, y la hace a los siervos. En esta noche el grado de siervos aquí es muy mencionado, aunque le aplican al varón de Dios que predica o que es pastor, sabe que la Biblia le dice siervo también al que sirve, aún en lo más mínimo. Sea bendito el nombre del Señor. En vista pues de todo lo que Dios le ha entregado a esta obra, de todas las bendiciones que el pastor Samuel mencionaba, en todos los ámbitos esta obra ha sido bendecida. Yo tuve la oportunidad de anteceder al hermano y conozco el país, hermanos, y sé cómo Dios ha bendecido esta obra. Hace apenas unos 2 meses estuve en Curillo, Caquetá, y allá el templo tiene unos 18 o 20 metros de ancho, como por 70 de fondo. Y no fue insuficiente, y entonces el alcalde nos autorizó cerrar la calle. Y los hermanos trajeron guaduas del monte y clavaron un surco de guaduas a la otra, al relés del andén del frente, atravesaron otras y le pusieron una cantidad de plástico de ese negro allá arriba, y ahí metieron 600 sillas más en esa calle. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria al nombre de Jesús? Hermanos, allí estuvieron los pastores clamando y tuvimos una confraternidad hermosa, y vimos como en un pueblo de esos a esa distancia, en la orilla del río Putumayo, allá teníamos una asistencia de unas 1500 personas en un pequeño pueblo como ese. Y así podemos ver, pastor Samuel, usted lo ha constatado, los hermanos también, cómo Dios llegó el momento para esta obra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y cuando llega ese momento, es entonces cuando hay que tener las precauciones y hay que hacer caso a las advertencias. Porque la historia nos dice que lo que ha afectado a mucho concilio no ha sido la etapa inicial, sino la etapa posterior, cuando la prosperidad y la bendición material llega. Alabado el nombre del Señor. Y quiero hacer énfasis en el conocimiento de la voluntad de Dios, porque aquí la ilustración que Jesús trae es el caso de un mayordomo, óigame bien, que es amonestado por el dueño de la finca. Le entrega las responsabilidades a este hombre y luego se va, le encarga todo. Le da los detalles, le dice qué hay que hacer dentro de la hacienda aquella, y luego se va, y entonces habla de ese hombre diligente que le sirve la comida a tiempo a los criados, que cuida todos los saberes de su amo. Y cuando él viene y encuentra que todo lo que le advirtió fue cumplido, este hombre entonces es recompensado. Pero dice también del otro, bendito sea el Señor, que conociendo la voluntad de su Señor, oyendo la advertencia, cuando le dijo, por favor, a la hora indicada me sirve a los criados, por favor, me arregla la cerca de tal parte, me atiende los animales, mire, etcétera, etcétera, todo esto, dice que el hombre en su corazón dice, ese se tarda y no sé en qué hora ha de venir, y empezar a vivir una vida disoluta, desordenada, a pasar por alto la advertencia, vendrá el siervo, el amo, perdón, en la hora que él no piensa. Y dice aquí que lo castigará duramente. Y la advertencia consiste en esto: aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, escuchen esto, conociendo el querer, el sentir de su amo, no hizo lo que él le dijo que hiciera, será azotado mucho. Mas aquel que no la conoce, vamos a suponer que el hombre salió de prisa, el jefe de la finca salió a carrera, le llegó una llamada y él se montó en su carro y se fue. No alcanzó a advertir adecuadamente, ni a dejar el recado, ni las órdenes bien definidas. Cuando él viene y reclama, ¿por qué no hizo esto? El otro puede tener el atenuante de decir, fue que usted no me dijo. Usted no me dejó claro lo dicho. Sea bendito el nombre del Señor. El castigo para él será menos. Dice aquí que será azotado poco. Yo en esta noche me voy a referir a un pueblo que conoce la voluntad de Dios. Una de las ciudades más evangelizadas en Colombia es Bucaramanga. Gracias al Señor por eso. Amén, hermanos. Yo que conozco más de 400 pueblos y ciudades en Colombia, les quiero decir que esta es una donde más cristianos he visto. Alabado el nombre del Señor. Tanto en esta obra como en otros concilios. Hay cantidad. Toda esa gente, hermanos, hay una generación que se está levantando, óigame, juventud, que ha oído hablar de Dios y de su palabra. Esta ciudad no es ignorante. Sea bendito el nombre de Jesús para siempre. Aquí hay una cantidad de gente que me está viendo y oyendo, que conocen la voluntad de Dios para ellos. Que un día gustaron, como dicen Hebreos, de la buena palabra. Sea bendito el nombre de Cristo. Que se levantaron escuchando la escuela bíblica dominical. Que se formaron de pronto dentro de una iglesia. Y que luego de pronto optaron por otro camino. Usted no es ignorante. No estoy hablando a un pueblo absolutamente ciego de la verdad de Dios, como tocó hace 40 o 50 años atrás. Esta generación ha conocido la palabra del Señor. Usted es sin excusa, se lo digo en el nombre del Señor. Tú bendices en el nombre de Cristo. Si usted peca es porque quiere. Si usted no obedece el evangelio es porque no quiere hacerlo, no porque lo ignore y desconozca. Sea bendito el nombre de Cristo. Y es que ese conocimiento de la voluntad de Dios agrava nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo dice: yo no sabría que la codicia fuera mala si la ley no dijera no codiciarás. Pero una vez que descubro el mandamiento, que me entero de que la codicia es mala, dice, la ley tomó el mandamiento y por él me mató. O sea, me responsabilizó, me cargó con ello, y no puedo hacer otra cosa sino corregir mi conducta. El evangelio es de tal naturaleza, amigos míos, que por su naturaleza, reitero, cautiva la persona. Una vez que uno lo oye y se concientiza de él, su conciencia se carga de responsabilidad, y a partir de ese momento, todo pecado que se comete deliberadamente, porque ya se tiene la luz y la advertencia previa. Se lo digo porque tuve esa experiencia antes de conocer a Jesús. Yo estaba en el campo y mi padre se alimentaba con Radio Transmundial. Aquel predicador de las 5:30 de la tarde los lunes, y el martes a las 5 de la mañana, Domingo Fernández Suárez. Entraba nítida la señal de ese pequeño transistor y se le ponía volumen. Y una madrugada ese hombre de Dios predicó un mensaje llamado El Justo Juicio de Dios, basado en Romanos capítulo 1. A mí no se me olvida ese mensaje. Yo estaba en una hamaca y yo me tapaba las orejas con la cobija, pero eso no valía. La palabra penetraba. Y aquel hombre de Dios inspirado a través de la radio, por eso Dios bendiga a las personas que nos oyen. Mire, este hombre decía: alma irredenta, pecador empedernido que me oyes, si no has de levantarte y entregar tu vida a Jesucristo, si has de continuar en tu vida de pecado, te exhorto que apagues el radio a través del cual me estás oyendo ahora. No sea que este mensaje cautive tu conciencia y cuando vayas al juicio al tribunal divino, este testimonio te servirá, hermano, y yo no hallaba qué hacer. Me duró años, meses más bien aquello, hasta que vine, fui alcanzado, mi conciencia se cargó con aquello, y esa ha sido la experiencia de más de uno. Sea bendito el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos alabamos el nombre poderoso de Dios? Esta palabra es viva y eficaz, y dice la Escritura que parte el alma, discierne los pensamientos. Por eso usted ha venido a Cristo, porque muchos de nosotros vinimos: ay, pero el predicador, ¿por qué habla eso? Porque el Espíritu de Dios lo inspira para que nos redarguye, porque Dios le ama y no quiere que su alma se pierda. Levante su mano y glorifique al Dios de los cielos. Es por eso, como dijo un predicador que ahora está en Bogotá, cuando fue cautivado en San José del Guaviare por la palabra en Miraflores Guaviare, él dice: yo era un muchacho de mucho vicio, muy inmoral, y salió al pueblo a tomarse unas cervezas y a pervertirse, y había un hombre en una esquina con un megáfono, dijo, y estaba solo, apenas había una hermana al lado con una Biblia, y ella hacía ruido con una pandereta. Me pareció tan extraño, apenas un predicador acompañado de una creyente. Me paré a verlo, dijo, y el hombre me enfocó el megáfono. Alabanza al nombre de Jesús. Dijo, si hubiera sido un arma, habría sido menos eficaz. Pero ese megáfono, y está hablando de Sodoma y de Gomorra. Y yo me quedé escuchando, dice él, y empezó ese hombre a hablar del juicio, del azufre, del fuego, de los adúlteros e inmorales que caían ahí, de los borrachos y depravados. Y así como Sodoma y Gomorra fueron presa del fuego divino por su pecado, así también pecador, dice, con ese megáfono. Y empezó a caminar y el hombre lo seguía con el megáfono. Dijo, lo escuché 6 o 7 minutos, no pude más, pero fue suficiente. La palabra penetró por esos oídos, llegó a su mente, a su corazón. Alabanzas al nombre del Señor. Esa palabra que Dios nos ha dado en esta obra, porque nosotros no los convocamos a ustedes para entretenerlos, ni para ponerles cámaras de humo ni luces multicolores. No, aquí se convoca el pueblo, hermano, para escuchar la palabra, para adorar al Dios del cielo. A su nombre la gloria. Pastor, usted no puede convocar su iglesia para hacer cualquier show, cualquier espectáculo. Usted no puede parar en el altar cualquier payaso, cualquier aparecido por allí para entretener el pueblo. Dios nos ha entregado, nos ha hecho depositarios de un mensaje, y tenemos la obligación ministerial de entregarlo al pueblo, porque este pueblo ama la palabra. ¿Cuántos la aman en esta hora? A su nombre. Aleluya. ¿Sabe qué dice aquel pastor? Dice, 3 años después, yo tuve que caer rendido a los pies de Cristo. Si iba a entrar a una cantina, oía aquel mensaje de Sodoma y Gomorra. Si cometía una fornicación, aquello taladraba mi mente y mi conciencia. Despertaba y allí estaba viendo a ese hombre con ese megáfono y oyendo esa palabra. Mire, un discurso político no tiene ninguna eficacia en el alma y en el espíritu. Un discurso filosófico, académico, nada produce, pero la palabra viva. ¿Cuántos alabamos al Señor otra vez? Por eso en esta noche, yo quiero decirles que una vez que la conciencia se responsabiliza, es mejor que usted le haga caso a la voz de su conciencia. Le quiero citar Números capítulo 22. Vean, vamos, ¿cuántos dan gloria al Señor? Y le quiero decir que el conocimiento de la voluntad de Dios, hermanos, es un privilegio, pero conlleva una profunda responsabilidad. En este capítulo 21, más atrás, se narra de la victoria de Israel sobre Seón, rey amorreo, y Og, rey de Basán. Y cuando Israel va avanzando de Egipto hacia Canaán, tiene que cruzar por esos territorios. Él le manda decir Moisés a este hombre Og, que le permita pasar por su tierra, que él no tomará ninguno de sus frutos ni agua siquiera de sus pozos, que ellos van de paso, van de transeúnte para la tierra prometida. Pero este hombre se molesta, y más bien de eso, enfrenta a Israel y, por supuesto, perece en el intento, muere toda esa gente. Luego, más adelante, otro rey hace lo mismo y también le pasa igual. Y entonces llegó al rey de Moab la razón que venía un pueblo. Aleluya, ¿cuánto dan gloria al Señor? Cuando la gente oye que hay un pueblo diferente que viene, sea bendito el nombre de Jesús. Oh, ¿cuánto levanta su mano y glorifica en el nombre del Señor? Para la gloria de Dios. Pero muchos saben que llegó el movimiento misionero, dicen algunos pueblos. Amén, lo dicen. Y ahora sí esto. Y algunos se despiertan que estaban dormidos. Y sabe que esta obra no solo enmiende las almas perdidas por sí. Hay ministerios que se despiertan cuando sienten pasos de animal grande. Sí, Pastor Aris. Porque es que saben qué es lo que Dios nos ha entregado. Pues sepa que este rey entonces no enfrentó al pueblo de Israel, sino que utilizó una táctica. Balac mandó llamar a Balaam. Balaam quiere decir etimológicamente devorador. Y este profeta mercenario fue llamado, lo llaman así porque lo que le ofrecieron fue una paga para que maldiga al pueblo de Israel. Miren lo que le dice, capítulo 22 de Números. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Versículo 5. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Bueno, ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que al que tú bendigas será bendito y al que tú maldigas será maldito. Fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac. Él les dijo: reposad aquí esta noche y yo os daré respuesta según Jehová me hablare. Así los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están contigo? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo, quizá podré pelear contra él y echarlo. Entonces Dios dijo a Balaam, oiga lo que le dice, versículo 12, ¿lo tienen todos? ¿Cómo le dijo? Más duro, ¿cómo? No vayas con ellos, ni maldigas al pueblo. Aleluya, porque bendito es. No vayas. Oh, cuántos alaban el nombre del Señor. La voluntad de Dios estaba revelada en no, no vaya. Era suficiente para este hombre. No debió haber ido. Pero ustedes notarán que el versículo 13 dice así: Balán se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balán: volveos a vuestra tierra. Oigan esta forma de expresarlo: porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Alabado sea el Señor. Estoy hablando, repito, a un pueblo que conoce la palabra. Usted no puede soslayarla ni menguarle, pastor. Usted sabe qué mensaje tiene que entregar en el altar que Dios le ha dado. Yo no sé si algunos han tenido la experiencia que yo he tenido, pero a veces he regresado y me he postrado después de la predicación con la sensación de no haber entregado lo que Dios quería que entregara esa noche o en ese momento. Los hombres de Dios hemos tenido esa experiencia, una sensación de como de cierta molestia en la conciencia, porque esa noche el mensaje que Dios quería que diéramos debió ser más contundente, de más confrontarse. Y a veces uno por X o Y razón, y eso lo sabe todo hombre de Dios que ocupamos el altar por un llamamiento divino. ¿Es así o no? Es la voz de Dios diciéndole, usted tiene que mantener una línea, tiene que ir subiendo en esto, bendito el nombre del Señor. Este hombre le dice, váyase, no puedo ir con vosotros porque Jehová no me deja ir. Ya estaba claro que no debía ir. Pero dice el versículo 15, volvió Balac a enviar otra vez más príncipes y más honorables que los otros, los cuales vinieron a Balaán y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. El afán de este Balac era que el pueblo fuera maldecido por el profeta. La única manera de detener a Israel era que un mismo profeta lo maldijera, porque él sabía que la espada era insuficiente, que Jehová iba con ellos. Le quiero decir, amados pastores que me oyen esta noche, que hay aquí más de 200 de ustedes y sus esposas, que lo único que le hace daño a una iglesia es el que el pecado y la maldición caiga dentro de ellos. Mientras no pase eso, no hay poder humano, ni satánico, ni político, ni infernal, que detenga, hermanos amados, la obra del Dios de la gloria. A su nombre sea la gloria. Sepan que este movimiento ha puesto mártires en este país. La sangre de hombres de Dios ha sido derramada. Yo he sido testigo presencial, yo he estado en funerales de mártires, hermanos, cuando viví en Arauca hace unos años. Pero eso no ha detenido la obra del Dios del cielo en absoluto. Oh, gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué detiene una obra? ¿Qué frena la marcha de una iglesia? Cuando el pecado entra. ¿Sabe qué aconsejó este mercenario profeta? Aconsejó que estos hombres de Israel cometieran fornicación y pecados de inmoralidad con las mujeres de Moab. Era la única manera. Al caer esta gente en pecado, la maldición se alejaría, vendría sobre ellos, la bendición se alejaría, y entonces serían vulnerables a sus enemigos. Mientras usted mantenga un perfil espiritual adecuado, una norma doctrinal de santidad y de pureza, pastor, no le tema, no crea que el diablo le podrá hacer daño a su iglesia. No lo hará en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuándo una iglesia se desprestigia? Cuando empieza a darle lugar al mundo y al pecado y a la fornicación dentro de ella. Eso sí acaba un concilio, un ministerio, lo que fuere. Este hombre, este mercenario profeta, volvió a intentarlo. Miren el versículo 18. Volvió y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balaam: aunque Balaam me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para hacer cosa chica ni grande. Por tanto ruego ahora que reposéis aquí esta noche, y escuchen la frase, para que yo sepa, ¿qué me vuelve a decir Jehová? ¿Qué le había dicho ya? No. ¿Por qué ustedes algunos insisten y creen que nosotros los pastores tenemos que volver a decir las cosas que usted ya sabe que tiene que no debía hacer? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Por qué algunas de ustedes insisten en vestirse indecorosamente, solamente como por crear un pulso entre usted y nosotros, sabiendo que tenemos que decirle que no lo haga? Sea bendito el nombre de Jesús. Porque tenemos pastores que decirle a la juventud que la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque usted jovencita, sabiendo que no debe enamorarse de un inconverso, ni usted joven cristiano de una inconversa, ¿por qué no hace? Oh, gloria al nombre de Jesús. Si la Biblia dice que usted se vista con pudor y modestia como mujer que profesa piedad, ¿por qué tiene que estar esperando y esperando que se lo repitamos con frecuencia? ¿Por qué, mujer de Dios, tiene usted esa mente como obtusa, como nublada, y cree que nosotros somos unos pobres tontos de capirote que nos olvida cuando Dios y su Espíritu y su palabra nos está recordando lo que tenemos que predicar en el altar? Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Alaben en esta noche, amado hermano. Si Dios ya le había dicho, no me maldiga el pueblo porque ese pueblo es bendito, no lo haga. ¿Por qué el hombre le dice, esperen aquí otra vez, a ver qué me vuelve a decir Dios, como si Dios estuviera al vaivén de la circunstancia y aprobando solamente porque la coima, la ofrenda era grande? Porque dice que le mandó una comisión con gente más honorable y por supuesto con mayor ofrenda. Varones de Dios, no se deje usted mover en el nombre del Señor por una ofrenda grande. No se deje comprar, no venda su ministerio. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto le damos la gloria en esta hora? En esta obra, nosotros no estamos puestos por un precio económico en el altar. Nosotros hemos visto gente de mucho dinero que han venido, otros que se han ido, porque creen que con su dinero pueden manejar. Esta no es una obra para mercenarios de altar. Esta no es una obra para el materialista. Esta no es una obra donde estamos puestos, hermano, para tolerar cualquier clase de iniquidad y de pecado. Pastor, si usted sabe que hay un adúltero en su congregación, no tiene derecho esa persona a pararse en el altar. Si usted sabe que han pecado, ¿por qué no lo exhorta? ¿Por qué no lo corrige? ¿Por qué tiene una buena labia? ¿Por qué? No, en ese caso usted sería como Balaam. Y a Balaam Dios le dijo, cállese la boca y no vaya con esa gente. ¿Por qué le insiste? Entonces Dios dijo, vamos a darle una lección a este. Se monta en el asna y arranca el hombre detrás. Y el asna va viendo algo por el camino. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Una historia muy conocida. El asna veía, el profeta no. Y el animal se recostaba contra la roca, contra el acantilado del camino, y empezó a estregarle la pierna y a herirlo, y le va subiendo una cólera a don Balaam. Amén. Pero como era devorador, porque es que me llamó la atención que el Balaam quiere decir devorador, o sea, ansioso. Esta dádiva es mía. Y el animal otra vez y para allá y para acá, hasta que él empezó a golpear a ese animal con esa ira. Y de pronto el animal llegó, dice la Biblia, que en una parte del camino era tan angosto que no había lugar para lado y lado. Y el animal en su negativa de andar se echó y le aprisionó una pierna, hermano, y ahí sí explotó el profeta. La enciendia físico madera, hermano, agarrote. Sabe que yo he leído una y otra vez el pasaje y dice que la burra le habló. El apóstol Pedro dice que una muda bestia de carga, hablando con voz de ángel, refrenó la locura del profeta. Cuando uno conoce la voluntad de Dios y persiste en pasar sobre ella, es actitud de locos. Una persona cuerda espiritual no lo hace. Porque este hombre perdió el control y se fue para allá porque ya estaba desubicado. El animal le habla y le dice, no he sido yo tu asna desde hace tiempo que acabalgas sobre mí, y ya me has azotado 3 veces. Me llama la atención que el animal sabía hasta contar 3 veces, ahí dice, a toda la gloria al nombre del Señor. Mire, una persona que esté en su cabalidad, Dios los guarde y tenga misericordia. Pero yo como campesino, que tantas burras arría y tantas machos y bestias, hermano, y cargué, Dios me guarde. Nunca un animal de esos intentó emitir siquiera un sonido que pareciera una voz humana, porque yo estaría corriendo todavía. ¿Cómo es que este profeta se pone en un diálogo con esa bestia? ¿Usted lo encuentra? Dialogando con ella. Es que el desobedecer la palabra, la voluntad de Dios, conlleva una torpeza, hermano, sin límites. Amada iglesia y pueblo que me oye, si hay algo que Dios quiera bendecir en usted, es que tenga una receptividad hacia la voluntad de Dios sobre su vida. Cuando Dios le diga de alguna manera, no lo haga, por favor, no lo haga. Porque si usted persiste, le pasa como a tantos que hemos tenido, pastores, frente en las oficinas de consejería, llorando, que el Señor me dijo que no me casara con él o con ella. Si le dijo, ¿por qué? Yo le dije a una persona, ¿qué más puedo hacer? Daba una conferencia de familia y de pronto interviene una jovencita de 17 años recién casada. Esas niñas que hay que casarlas con autorización de padre y madre, porque como es menor, se para ella y me dice, pastor, ¿y si uno se casa fuera de la voluntad de Dios, qué puede uno hacer? ¿Sí? Yo me quedé mirándole y le dije, de malas, ¿quién la mandó? Alabado el nombre del Señor. Apenas con menos de un año de casada y ya había descubierto que no era voluntad de Dios, ya peleando con su marido. Y luego la mamá me miró y me apretó las muelas y, uy, Dios mío. ¿Sabe por qué? Porque la señora una y otra vez estuvo diciéndole, no arruine el estudio, no eche a perder su proyecto de vida. sigue estudiando cuál es el afán, es que yo me caso, y si no me caso, pues entonces me voy de la casa. Y por eso los papás hicieron una autorización. Yo le dije a los papás, ¿hubieran dejado que se hubiera ido? ¿Para qué le firman autorización a una niña de esa condición? No tiene 20 años, no, apenas hace 3 años y ya está separada de él. ¿Por qué tiene que pasarle eso a una persona? ¿Sabe por qué? Porque esa persona, Dios a través de esos papás le habló. Escúcheme, jóvenes, que nosotros, los que ya tenemos años, algunos sin cabello, otros con cabello blanco, algo hemos aprendido en la escuela de la vida. Algo nos ha enseñado Dios en su palabra y algo hemos aprendido en su revelación. Pero también, hermanos, el continuo trajinar nos ha facultado para decirle, por favor, no lo haga. Porque Dios habla muchas veces a la conciencia humana. Cuando a uno le advierte, no lo haga, es mejor frenar. Yo se lo digo, juventud que me oye en esta noche, hágale caso a la voz de Dios, porque puede quedar, amados míos, a partir de ahí, unas consecuencias funestas como las que muchos están pagando en esta hora. Así vienen llorando a los pastores. Hermano, es que yo me casé fuera de la voluntad de Dios, pero ahora tengo esta otra persona. Yo lo siento mucho, les he dicho, pero yo no le puedo arreglar un problema que usted mismo se buscó. Usted fue donde el cura, donde el pastor, donde el juez, notario, fue a casarse por encima de lo que fuera, y después pretende venir a que la iglesia le solucione un problema que usted recuerde. Mire para atrás y verá que usted se acuerda que alguien usó a Dios para advertirle, decirle no lo haga. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Óigame lo que le dice Dios a este hombre. Versículo 30. Miren, miren, hermanos míos. 31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio el ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía su espada desnuda en su mano. Oiga, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. Y el verso 32 dice: y el ángel de Jehová le dijo: ¿por qué has azotado tu alma estas tres veces? He aquí, yo he salido para resistirte. Óigame, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me ha visto y se ha apartado luego delante de mí estas tres veces. Y óigame, y si de mí no se hubiere apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella dejaría viva. ¿Por qué todo este tratamiento tan drástico? ¿Por qué tiene Dios que usar tanta severidad con un profeta? Porque es un hombre que conoce la voluntad de Dios. Este no es un ignorante absoluto, como no lo son muchos de ustedes que me están oyendo en esta hora. Oh, cuánto damos gloria al nombre de Jesús otra vez. Porque Dios le dice de esa forma: mira, si insistes y persistes, en este momento el asna sería la que quedaba viva y a ti te mataría. ¿Por qué Dios usa un lenguaje tan severo? Porque es un hombre consciente que está haciendo lo malo, cuando adentro de su corazón y su conciencia sabe que no ha debido hacerlo. Es el tratamiento que Dios le da a los rebeldes cuando, sabiendo que no deben pecar, lo hacen. Salen de los cultos y se van a cometer fornicaciones y pecados. Sí, Señor. Amén. ¿Cuántos, verdad, han caído en desgracia por eso? Aparentan ellas con un vestido largo y con un vestido aparentemente cristiano, pero por dentro llenas de suciedad. Yo les he contado que una vez en una confraternidad hace como 5 años en un pueblo así grande como esta, había un coro hermoso, como unos 15 músicos, excelentes ellos. Y yo recuerdo que esa noche se manifestaron una actividad satánica allí. Y nosotros fuimos a orar, a clamar, y una niña de unos 15 o 16 años serpenteaba así como una culebra, era como un invertebrado ese cuerpo de esa niña. Y tumbaba la silla. Y oramos y batallamos y Dios nos dio la victoria. Pero antes de hacerlo, yo no olvido que cuando yo me fui a acercar con otros pastores a ministrar liberación, esa muchacha me habló con voz masculina. O sea, en ella había una actividad satánica y dijo: usted no, no se meta conmigo. No, no, usted no, usted no. Me decía: que vengan los músicos. Y yo escuché. Había la esposa de un pastor. Esa mujer me miró. Ella escuchó bien y me dijo que... Y yo le dije: vimos otra vez a orar. Y, no, usted no. Que vengan los músicos. Ella volvió y me miró y me dijo: yo le dije, pero esto está raro. Reprendimos, Dios liberó a esa muchacha. Pero esa noche yo pasé muy intranquilo. ¿Por qué me dijo eso en voz masculina esa niña? En la mañana mañané, estaba en el Coliseo ensayando y se veía bonito. Yo le dije: muchachos, ustedes vieron la actividad de anoche. Dijo: sí, pastor, ay, qué cosa tan terrible, casi se echan la señal de la cruz. Porque ahí sí no vinieron a ayudar a reprender ni a liberar a esa muchacha. ¿Por qué ustedes no se acercaron? ¿Por qué ustedes se hicieron de lejos? Ay, no, pastor, que nosotros no hayamos visto eso, ¿qué tal? Le dije, venga, yo no soy el razonero de Satanás, el Señor lo reprenda. Pero Él les mandó una razón que es la única que les voy a traer de parte de Él. Y es porque ustedes no fueron. Alguien de ustedes está mal con Dios. ¿De qué iglesia son? Me dijo, no, somos de varias zonas, es que nos conocemos y nosotros armamos el conjunto para la confraternidad. Le dije, alguien está mal de ustedes. ¿Saben que la palabra Satanás proviene de un verbo que quiere decir conocer? Es una actividad de adivinación. ¿Quién de ustedes está mal? No, no, no me mientan. Una niña que tenía un bajo se agachó y empezó a llorar, sacó el bajo y lo puso en la base. Y me dijo, yo estoy en fornicación con el novio que tengo, pastor. Le dije, Dios la bendiga por su sinceridad, salga de ahí del grupo. ¿Habrá otro más? Otro también, de los 15, 6 estaban en esa condición, con tremendas habilidades artísticas y musicales. Escúchenme, muchachos que me oyen, con tremenda facilidad, porque es que era una cosa hermosa y bonita lo que habían cantado la noche anterior, pero adentro había esa hipocresía. Alabanzas al nombre poderoso de Jesús. Hablen con sus pastores, les dije, y oramos por ellos. Se arrodillaron, pidieron misericordia, llamé a los pastores, oramos por ellos, y obviamente tenían que entrar en un periodo de inactividad. Pero yo les dije, ¿cómo se les ocurre a ustedes en esa condición profanar el santo altar de Jehová y pasar en esa condición al frente? Amados, no se burlen del Dios del cielo, se lo digo a los que me están oyendo. Evangélico hipócrita que de pronto esté aquí, perdóneme que sea tan claro, pero usted no puede pasar por alto esta advertencia, porque usted conoce la palabra de Dios. En esta obra, óigame bien, aquí hay palabra continua y permanente. Usted no puede mentir delante de Dios ni delante de estos siervos, porque tarde o temprano, como Balaam, el Dios del cielo manifestará su molestia, su incomodidad, como lo hizo con este profeta. Oh, gloria al nombre poderoso de Cristo. ¿Por qué persistir en el pecado cuando la voluntad de Dios, Primera de Tesalonicenses 4 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación? Cuando se conoce esa voluntad, cuando uno recibe esa revelación, usted adentro sabe, mire, muchas cosas nosotros no tendríamos por qué estarlas predicando, pastores, porque este pueblo ya las sabe hace tiempo. ¿Dicen amén o no amén? No mentirás. ¿Por qué mienten? Miren lo que Pablo le dice a los judíos, miren esta cosa tan seria. Oh, gloria al nombre del Señor. En Romanos, vamos a Romanos rapidito y le debo esta parte, sea bendito el nombre del Señor, en el capítulo 2. Miren, amados, lo grave que es esto. Por eso una solemne advertencia esta noche no puede dejarse de hacer antes de irnos. Versículo 17, Romanos 2:17. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y óigame el versículo 18, por favor, 2:18 de Romanos. Y conoces que su voluntad, la de Dios. Tú sabes qué es lo que Dios dice cuando dice no y cuando sí. ¿Cuáles son los mandamientos y los preceptos divinos? Usted lo sabe. Aquí un poquito más atrás dice que esa ley está escrita en nuestra conciencia. Mire el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Estoy hablando de un pueblo que tiene conciencia, que desde que tiene uso de razón vino el conocimiento del bien y del mal. Luego viene la luz de la palabra y entonces ilustra con mayor claridad aquello, y la conciencia se recarga de mayor responsabilidad. Por eso el que peca sabiéndolo, Santiago dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero sigue el apóstol diciéndole a los judíos, mire, conoce su voluntad e instruido por la ley aprueba lo mejor. O sea, con esa luz que tienes, con esa capacidad de análisis, determinas qué es lo bueno y qué es lo malo. ¿Es así o no? ¿Cuánta gente descarriada conoce hasta la doctrina bíblica? No me mandó un descarriado en Arauca cuando fui pastor, no me mandó una señora para allá que estaba por ahí en una iglesia liberal y ponía música cristiana ahí en el restaurante donde trabajaba, y el hombre viene y le pregunta y le dice, ¿aquí son cristianos? Ella dijo sí. Le dijo, ¿usted es cristiana? Sí, señor, yo soy cristiana. ¿Usted cristiana? Ella dice, ese hombre abrió los ojos y, ¿cristiana usted? ¿No ve que tiene los pechos al aire? Es que le dijo así. ¿No ve que ni las uñas? Mire que las uñas pintadas. Trágame una Biblia. Le dijo el descarriado, trágamela. Ella fue y le trajo una Biblia. Y allí en la mesa de ese restaurante, este hombre le dijo, siéntese. Dijo, yo no estoy bien con Dios, pero conozco la doctrina, conozco la palabra. Siéntese. Y empieza, hermano, a citarle texto. Ella dice, en ese calor, yo sentía, pastor, que la cara era como una llamada de candela. Y él me decía, las cristianas se visten así. Las cristianas no actúan de esa manera. Las cristianas no exponen su cuerpo a la morbosidad y a la lujuria pública. La mujer cristiana, y le, como un predicador. Y era un descarriado vendedor que iba, hermano, de por ahí de Cúcuta a vender productos allá a ofrecer. ¿Cómo ese hombre instruyó a esa señora y para él no aplicaba esa palabra? Miren lo que los judíos hacían. Instruidos por esa luz, aprueba lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no sea de hurtar, ¿hurtas? ¿No hemos sido azotados por los testimonios de pastores hipócritas en los altares que le dicen al pueblo mentiras de una manera deliberada? Hermanos, hay una actividad pro templo, y pro templo es pro bolsillo de ellos. Luego no mandan la mujer a que recoja eso y lo ponen en su cuenta. Amén. Esa es una mentira garrafal, y es un pecado grave delante de Dios creer que el pueblo es ingenuo y que no tiene derecho a saber de dónde. Anoche salgo yo ahí y un taxista me recoge a las 11 casi de la noche. Pues un descarriado, decepcionado de tantas personas. Mira, he montado en 3 meses que llevo aquí, las pocas veces que he usado taxi, hemos encontrado con mi esposa una cantidad de gente apartada. Todos, hermanos míos, decepcionados del pecado, de la hipocresía de sus pastores. Algunos hasta con el subtítulo de apóstol y profeta. ¿Quién dijo que un apóstol miente en un altar? ¿Quién dijo que un apóstol, un hombre llamado de Dios, usurpa el altar y lo utiliza en beneficio propio? Por favor, pueblo, abra los ojos en esta noche. Usted tiene todo el derecho a analizar. La Biblia dice, considerad el resultado de la conducta de vuestros pastores e imitad su fe. ¿Por qué Pablo tiene que andarles tan drásticamente a los judíos? Mire, les dice más. Tú que enseñas a otro que predicas que no sea de hurtar, hurtas. Tú que dices que no sea de adulterar, adulteras. Predicando contra el adulterio y con amantes a veces por allá en otros lugares. Enviando mensajes morbosos a través de la red. Hombres casados que deben tener vergüenza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si una persona quiere ser sucia y quiere pasar por encima de la voluntad de Dios, tenga el carácter de entregar la credencial, llame a cualquier autoridad y dígale, pastor, aquí está la iglesia, pero le haga un daño a un pueblo que cree y confía en usted, hermano pastor. Esa gente, como le dijo uno una vez a uno, le dijo, yo puse mi vida en tus manos, contigo me arrodillé y repetí una oración, tú me casaste, tú me bautizaste, ¿por qué me haces eso? Le decía ese hombre a ese pastor que había abusado de su esposa. Uy, hermanos, el juicio no tendrá, oiga, atenuante contra una persona que, sabiendo la norma, mire que hasta en el ámbito jurídico se maneja ese criterio. ¿Qué hacen los jueces cuando van a juzgar un delito? Buscar los antecedentes del delincuente. Si esa persona no ha incurrido antes en ese delito, puede ser conductas congénitas o algo que haya venido allí y tiene atenuantes. Pero si esa persona, y aquí hay abogados que, yo no soy abogado, pero sé, he hablado con ellos. Si esa persona tiene antecedentes, dice, este es un reincidente, está acostumbrado a hacerlo, y entonces es peor la sentencia, ya no hay atenuantes. Piensa en el día cuando el Dios del cielo abra los libros, amigo mío. Sea bendito el nombre de Jesús. Usted descarriado que me escucha, que por las pasiones de su carne se olvidó del Dios del cielo, y sabe cuántos han llorado en la desgracia después que han caído en pecado. Los hemos visto, pastor Samuel, usted me ha acompañado en algunas ocasiones, usted, pastor Alonso, también lo ha hecho, y algunos de ustedes, ve gente llorando ahora cuando pudieron haber evitado esa desgracia y haber escapado, haber corrido lejos de esa, a distancia de ese peligro que representaba esto. ¿Cómo es que yo, advirtiendo en un altar, predicando con un micrófono ante estas cámaras, guárdenos Dios en su misericordia? ¿Cuántos mensajes de ustedes el pueblo ha oído? ¿Cuántos están grabados tal vez en la memoria de la gente y otros más en medios electrónicos como memorias o como en internet están por ahí? Uno diciendo estas verdades. para luego incurrir en ellas. ¿Se da cuenta esta solemne advertencia por qué? Alabe al Señor en esta hora. Tú pues que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Amados, cuando Dios advierte es para captar esta verdad y ponerla por obra. El último caso que les quiero citar es el de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor. Vayan conmigo allá al libro de Daniel, porque aquí hay otra solemne advertencia a este hombre. Y en esta noche, porque aquí hay vidas que necesitan esta noche arreglar esto con Dios. Usted no puede irse de esta confraternidad con un cargo de conciencia cuando hay un Dios que le quiere perdonar y limpiar de su maldad. ¿Saben ustedes que a Belsasar Dios no le habló de forma audible? Él vio en su padre las consecuencias de su orgullo, de su arrogancia y su soberbia. La Biblia dice que Nabucodonosor comió hierba del campo y lo roció el rocío del cielo por su arrogancia y su prepotencia. Belsasar, que creció a su lado, vio que su papá le había ido así por ser orgulloso y prepotente. Entonces este hombre, con todo y eso, él debió aprender la lección como la deben aprender muchos de ustedes que me están viendo y oyendo en esta noche. Sepa que aquí hay gente que ha visto y ha oído lo que le ha pasado a otros porque fueron advertidos y no hicieron caso. Pues resulta que entonces este hombre, en vez de atenuar su conducta y mejorarla, se le ocurre traer los vasos, óigame, los utensilios sagrados del templo de Jehová, y arma una orgía con un poco de mujerzuelas de la calle y borrachos y compañeros de parranda. Y estando en eso, es que aparece lo encalado de la pared, como en ese videobin que a veces usamos aquí y en otras partes, aparecen unas letras arriba. Óigame, Dios tenía videobin cuando eso, gloria al nombre del Señor. Amén. Dice la Biblia que en la parte alta, en lo más visible de la pared, una mano, pero no era el cuerpo completo, era una mano mocha sin el antebrazo y nada más. Y eso le produce pánico a cualquiera. Ver una mano que escribe allí de una manera deliberada, y uno, ay hermano, dice la Biblia que el hombre daba una rodilla contra la otra y se pega ese susto y mandó llamar qué pasaba. Hubo intérpretes que ninguno pudo hacerlo, hasta que Daniel vino, se paró frente a él y le dijo: yo voy a leer eso, pero antes de leerlo escuchen lo que le dijo. Oh, gloria al nombre del Señor, a su nombre sea la gloria. En el versículo 18 del capítulo 5 de Daniel: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios, bendito su nombre, tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Escuchen la advertencia. Versículo 22. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Aleluya, bendito el nombre de Jesús. ¿Cuántos de ustedes han sabido todo esto? ¿Cuántos han escuchado de la moral, de los principios elevados que la palabra exige para el pueblo de Dios? ¿Cuántos pastores me están oyendo ahora que saben todo esto y hoy son unas apóstatas y cobardes, hasta tolerando y alcahueteando el pecado que una vez combatieron en sus altares? ¿Cuántos se han vuelto atrás de lo que una vez predicaron y han tenido el cinismo de pedirle perdón al pueblo? Dice que por haberles enseñado santidad y pureza. Oh, guárdenos Dios en su misericordia. Es preferible estar muerto, hermano, que Dios lo levante, antes que uno traicionar estos principios que el Dios del cielo ha puesto en nuestro corazón, que nos han dado valor a nuestra existencia y que nos han permitido ver un pueblo santificado y transformado, como yo he visto miles de pecadores llorando lavando a los pies de Cristo, borrachos, empedernidos, viciosos, transformados por el poder de la palabra, para venir uno luego a decir que estaba equivocado. Eso es una ausencia total, hermanos, de dignidad, de temor de Dios. Eso se llama apostasía en su peor manera. Guárdenos Dios, cuánto lo alabamos en esta noche. Óigame, a Belsasar se le dijo: todo eso que viste era para que hubieras aprendido la lección, para que hubieras puesto en tu corazón. Sin embargo, no quisiste hacerlo. En vista de que no lo hiciste, es por eso, bendito el nombre del Señor. Mira el versículo 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la mano decía, que trazó allí, decía: mene, mene, tekel, uparsin. Y viene la interpretación. Y el versículo final, el 31, dice: el 30, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Oh, gloria al nombre del Señor. Escuchen, el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, fue e no la hizo, será azotado mucho. Ahí lo dice. Le dirán: porque yo te advertí. Es como cuando mi papá me dijo una vez, cuando le pegué una pedrada a mi hermano Aristóbulo. Yo no olvido, tenía 12 años y mi hermano mucho menor. Y yo le pegué una pedrada muy fuerte y ese niño chorreó demasiada sangre. Yo me escondí en el monte asustado. Pero por la tarde, esos mitos y leyendas que le cuentan a uno, que le sale el hombre sin cabeza, que todo eso. Yo dije: así me castigue, yo me voy. Y yo llegué llorando a pedir perdón y me posté de rodillas. Y le dije: papá, yo nunca más vuelvo a tirar pedrada a mi hermano. Dijo: ni a su hermano ni a nadie más. Porque después de la tanda de correa que yo le voy a aplicar, usted aprenderá la lección para el resto de su vida. No, papá, perdóneme. Por supuesto que lo perdono, hijo. Pero luego yo no me olvido que mi hermanito llorando y me dijo: mire, hijo, donde le pegó la pedrada. ¿Qué sería de usted si le hubiera pegado, si me hubiera matado a su hermanito? Usted sería hoy un homicida. Usted viviría con su conciencia intranquila el resto de su vida. Usted no podrá borrar que su hermano, usted tan joven, y que usted me lo mató de una pedrada, hijo, y me traería un estigma en la familia, porque correría el cuento de que usted me mató a mí, a su hermanito, de una pedrada. Entenderá que yo no puedo perdonarle esta maldad que usted ha hecho. Y dicho y eso, hermano, se suelta la correa. Yo no recuerdo, yo perdí la cuenta de los decenas de correazos. 50 años cumplió mi hermano la semana pasada. Yo fui hasta Saravena a celebrárselo. Nunca más volví yo a tirarle piedras a nadie. Yo le lanzaba piedras a los pájaros antes de eso. ¿Sabes qué me dijo mi papá un día? No lance piedras, mijo, porque usted tiene apenas un 1 o 2% de probabilidades de pegarle a ese pájaro. Y como no el 98% se pierde, la piedra sigue su trayectoria y le puede caer y descalabrar a alguien. Me dijo: la próxima vez que haga eso, yo lo voy a castigar. Esas advertencias fueron condicionando mi vida y mi carácter, fueron ordenando mi conducta. Esas advertencias fueron creando en mí conciencia de convivencia, de respeto y dignidad. Oh, cuánto dan gloria al nombre del Señor. Bendigo a Dios porque las advertencias no fueron en vano. Produjeron en mí el hombre que por la gracia de Dios soy. Luego vino la gracia de Cristo, y con esta lámpara que es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino, empecé a ordenar mis pasos. Y por eso puedo estar hablándoles con propiedad y tranquilidad y decirle que las advertencias se sirven, y que en esta noche aquí hay vidas que necesitan ser advertidas. Y le quiero más decir más: hay gente dentro de las iglesias que necesitan esta solemnidad. Mi advertencia, ¿sabe qué dice Hebreos 10:26? Porque si pecáremos voluntariamente, lo ha leído, ¿verdad? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la lumbre de esta palabra ya no queda. Oh, bendito sea el Señor. Miren, hermanos, cómo se ajusta esta advertencia a la parte final, porque en esta noche, bendito el nombre de Jesús, usted no puede irse de aquí si haciendo caso omiso a esto. Oigan lo severo de esto, 10:26 de Hebreos. Porque si pecáremos, ¿cómo? ¿Qué es el pecado voluntario? El que se hace con premeditación. lo que hizo Balaam, lo que hizo Belsasar, lo que hicieron los judíos conociendo. Si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Usted no puede alegar inocencia. La pregunta que debo hacerle, hermanita, es: ¿qué va a hacer usted? Algunas que me están oyendo y viendo, con los coloretes que tiene ya guardados y con los rubores y eso, con el pintauñas, con todas esas joyitas que tiene ya esperando, a ver si esta generación de anticuados, como dijo un mundano, a ver si desaparece esta generación de viejos cavernícolas. ¿Cómo va a desaparecer? ¿No ven los frutos que Dios nos está dando? El que no tiene ojo para ver que esto es lo que Dios nos entregó, y nos entregó como herencia. ¿No ven que si nosotros dejamos de hacer esto, Dios tiene que levantar otra generación para que continúe? ¿No ven que esto no es cuestión del pastor Samuel, ni de la junta, ni del presbiterio? Esto es del Dios del cielo, que nos ha entregado una palabra seria y santa. ¿No ven que es que Dios quiere y anhela llevarnos a su presencia, y no pudiera hacerlo de una forma liberal, pecadora? ¿Qué va a hacer usted con esa ropa indecorosa que tiene ya guardada, que está esperando este fin de semana para ponérsela e irse por allá para la calle? ¿Qué va a hacer con el perro de trapo después de que oiga esta palabra? ¿No siente que su conciencia ya, en lo secreto, cuando se vista y se mira en el espejo, el Espíritu de Dios le dice que no lo haga? Oh, gloria al nombre del Señor. Cuando esa tentación le asedie, joven, cuando esa mujer pecadora le atraiga, no se acordará usted en ese momento de esta solemne advertencia, y le dirá: Dios mío, dame gracia, fuerza, no quiero, prefiero salir corriendo como José antes que manchar mi conciencia y mi relación contigo. Alabanzas al nombre poderoso de Cristo. ¿Qué va a hacer usted, pastor, hombre de Dios, cuando llegue el domingo y vea que la gente que usted doctrinó está olvidándose de la palabra? Ahora usted las ve todas pollineaditas, todas estas capuleaditas, y usted no le dice nada. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué va a hacer usted, padre de familia, cuando su niña adolescentica le pida que le compre ropa? ¿Le va a comprar otra vez esos tiritos y esos chorecitos? ¿No tiene usted conciencia y claridad de que Dios le ha dado una doctrina, le ha entregado una palabra pura y santa? ¿No entiende usted que debe levantar una familia de temor de Dios para él? ¿Qué va a hacer usted a partir de mañana con esta solemne advertencia que Dios nos hace? Le quiero decir que el Dios del cielo está dispuesto en esta noche a perdonar a muchos que se han olvidado, que han sido advertidos una y otra vez, porque Dios, antes de derramar el castigo, antes de caer sobre la persona, con juicio lo advierte y lo previene. Previno a los antediluvianos con la conducta de Noé. Previno a los de Sodoma y Gomorra con la conducta de Lot. Dios siempre ha estado presente, advirtiendo con antelación. Y quiero terminar contándoles esto. Ya voy a terminar porque el tiempo avanza. Me queda un minutico, siéntese. Era el año 1978. Yo vivía en Fortula, Arauca. Algunos conocen ese pueblito allá. Éramos unas 10 personas en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Y era un pequeño casita de tabla y de tejas de zinc. Un evangelista fue invitado a una iglesia que era grande para entonces y para el pueblo. Eran unos 150 hermanos allá. Nosotros éramos 10. Después de la dominical, este hombre de Dios fue en una cicla y le dijo al pastor nuestro, dijo: vaya y nos apoya esta noche, porque llevo campaña desde el martes en la tarde y nadie se ha convertido. Y me reunieron ahora después de la dominical y me dijeron que si no se convierte nadie, no pueden darme los viáticos. No se preocupen, yo me iré de alguna manera, pero yo estoy cargado con un mensaje para esta noche, dijo este hombre. Nos fuimos al pequeño grupo y aquel hombre, lo recuerdo, lo memoricé, agarrado en el púlpito lloraba y dijo: nadie se ha convertido aquí, porque aquí hay gente inconversa en el liderazgo de esta iglesia. Y luego levantó su mano larga y sus dedos y dijo: fulano, venga usted. Usted que es líder de caballeros, usted está en adulterio, usted está en pecado, venga que el Señor te quiere perdonar esta noche. Esperó unos instantes, lo volvió a llamar y no vino. Lo tomó Dios en lenguas y luego señaló a otra persona y le hizo advertencias de tipo moral terribles. Otro y otro y otro, ninguno quiso pasar. Soltó el llanto este hombre y luego lo tomó Dios en su espíritu y dijo: el Señor dice así: por cuanto advertí y no quisiste oír, por cuanto llamé y no viniste a buscar mi perdón, este lugar será desolación, será escarnio y vituperio en este pueblo, y esta iglesia, este templo tan bonito, será de vergüenza y de afrenta para muchos. Oró. Terminamos, el ambiente fue desolador. Nos fuimos cada uno a casa. En la mañanita de lunes yo iba con mi carretilla y mi herramienta era ayudante albañil, y yo vi al pastor esperando carro para viajar para Ocaña. Ese hombre de Dios tenía los ojos hinchados de llorar. Yo le dije: hermano, ¿qué pasó? Dijo: la iglesia me reunió anoche después del culto y me expulsaron, porque ellos dijeron que yo le había contado a ese predicador las cosas y fui expulsado. Le dijeron: hasta las 12 de la noche de hoy es pastor. Trajeron a otro, no tuvo éxito, y otro y otro. En 1980 yo me fui de ese pueblo que ya había traído como 4 pastores a esa iglesia, y la grama empezó a encaramarse por el andén y subí hasta esta parte así de las paredes. Anormal en una tierra como esa. Empezaron a grietarse los muros. Yo me fui a la obra y yo iba con frecuencia porque todavía tengo familia en ese pueblo. Yo nací espiritualmente en la iglesia del movimiento en ese pueblo. Siguió el deterioro. La iglesia siguió deteriorándose, se acabó aquello, y finalmente ya yo era presbítero unos 20 años después, no, quizás menos, unos 15. Me llama mi pastor, el de allá del pueblo, y me dice: hermano, nos venden el templo bien barato. Y está escrito en una parte muy buena. Yo le dije: no lo compré. Yo escuché que Dios sentenció ese templo. Esa iglesia se acabó en la parte numérica y humana. Pero no lo compré. Dijo: hermano, es que el lote es grande, eso lo limpiamos, oramos. No lo compré. Yo me le opuse porque yo escuché esa solemne advertencia desde un altar. Él no la escuchó y por eso insistía. Un día me llamó y me dijo: lo compró otro concilio y lo están remodelando y vienen a abrir iglesia. Le dije: tranquilo, pero usted no se meta en eso. Ese hombre voló desde Cúcuta hasta allá ese pueblo para dar la campaña, un hombre de Dios. Limpiaron eso, le arreglaron el andén, curaron las grietas, pusieron alumbrado, bancas, todo, sonido, todo, púlpito. Y en la noche anterior aquel varón se arrodilló en esa plataforma recién remodelada. Estando arrodillado ahí, sufrió un infarto fulminante. Y a ese varón de Dios lo levantaron su cuerpo de ahí. No hicieron campaña. Alguien dijo: ay, es que aquí Dios advirtió un día y dijo esto y esto. Entonces los hermanos tomaron eso en cuenta y dejaron ese templo allí. En la tarde me llamó el pastor a un teléfono de una hermana, y cuando conoció mi voz me dijo: hermano Humberto, estoy vivo por la misericordia de Dios. Lo que usted, ¿qué pasó? Dijo: hermano, el predicador que trajeron murió de un infarto fulminante en ese altar de esa iglesia. Y le dije: yo no me diga. Dijo: sí, hermano, el candidato era yo. Le debo la vida a usted, hermano. Yo le dije: yo escuché que Dios advirtió de ese altar. Amada iglesia, cuando Dios advierte, cuando Dios toca la trompeta y llama, amigo y amiga que me oye, cuando Dios te invita a abandonar tu pecado y tu condición, es una advertencia que no debes soslayar, ni desconocer, ni pasar por alto. Amigo, hermano que me oye en esta noche, cristiano hipócrita que estás en esta confraternidad, que has venido por alguna razón, yo te insto en el nombre de Jesús para que vengas esta noche y pongas a paz tu alma con el Dios del cielo, antes que la sentencia divina se cumpla, antes que sea fatalmente tarde. Hermano que estás instado por el mal a desobedecer esta palabra, no lo haga más en el nombre de Jesús. Oh, en esta noche esta palabra es clara, y después que Dios advierte y previene, luego de eso lo que viene es una horrenda expectación de juicio, dice Hebreos capítulo 10 versículo 27. Por eso en esta noche vamos de pie. Aquí hay vidas honestas, hay Allá afuera también las hay. Dios los bendiga a esa multitud que está allá afuera. Alabado sea el Señor. Los que están a aquel lado también, Dios los bendiga a todos. Los que me están viendo a través de la red, Dios los bendiga. Aquí se abre el espacio. El Dios del cielo quiere esta noche sanar a una cantidad de personas. Dios quiere esta noche, después de advertirte, extenderte sus manos de misericordia e instarte para que vengas bien en la primera vida. Aquí están pasando las almas necesitadas del Dios de la gloria. Todo el que crea que esta palabra ha sido para usted, que se siente aludido por ella, amigo o amiga, en esta noche, hermano o hermana, camínese a este santuario. Aquí este altar te espera. Los brazos del maestro se abren hoy, antes que sea fatalmente tarde. Los que corrieron a tiempo, los que escaparon a tiempo, los que abandonaron su hipocresía, los que dejaron de ser gente apóstata y volvieron a él, fueron perdonados. Los que determinaron continuar y cruzaron la línea, ya no tuvieron retorno, no pudieron regresar. Pero en esta noche, aquí está pasando la vida. Allá afuera también no hay espacio, acá adentro, pero allá afuera hay una multitud de hombres y mujeres que han sabido entender esta palabra, que Dios te ha revelado este mensaje. Y en esta noche, allá donde está, los que están allá a través de la red, por favor, antes que sea tarde, tú que has traicionado a tu esposa, a tu esposo, que tiene guardado tu pecado en tu mente, en tu recuerdo, óyeme, usted que está en esa condición, antes que avance el mal, Dios te quiere perdonar en esta noche. Vamos a levantar nuestra voz. Levántale a él. Yo siento aquí la bendición, la presencia del Señor. Dios quiere sanar, restaurar. Dios quiere bendecir y perdonar. Dios quiere esta noche. ¡Ay, santo! Antes que sea tarde, a Balaam le refrenó su locura el asna. A Belsasar lo alcanzó el juicio. A los judíos de los tiempos de Pablo, la justicia divina cayó sobre ellos. Que no sea así sobre ti en esta noche. Levanta tus manos, tu voz. Oh, joven señorita que me oye, amigo, hijo de cristiano que me escucha, muchacho, muchacha, joven que oye ahora. Oh, clama él misericordia. Hermano y hermana que has pecado contra Dios, que le has faltado la palabra. Pastor, que has menguado tu mensaje en aras de la economía, que has traicionado o estás empezando a hacerlo con la santidad y la doctrina. Esta es tu noche. Esta es la noche. Levanta ese clamor ahora. Iglesia, que Dios nos guarde. Ora por tu pastor ahora. Creyente fiel e íntegro, que ves que en el altar hay cobardía y mediocridad.